Estamos otra vez en el mismo lugar, sufriendo por lo mismo. ¿Cuándo vas a parar? Oh, viejo corazón, te dejaste engañar. Sé que vas a llorar. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oropel para que aguante todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. No lo puedo creer. Yo juego limpio y sano en cosas del amor. Y a ti te di la mano, te di besos, calor. Tú en cambio me engañaste y me causas dolor. Me saliste la peor. Tenemos mala suerte en cosas del amor. Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor. Tienes que reponerte y volverte a enamorar. O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer un corazón de oropel para que aguante todo lo que le quieras hacer. Fallamos, corazón, volvimos a perder. No lo puedo creer.